Copete. Copete ciclo Borges, rollo 34. Programa número 15. Sale al aire viernes 17 de agosto, 14 horas 35 minutos. En 1936, Borges, usted publica Historia de la Eternidad. Sí. Es un libro... Bueno, es un libro interesante por los temas que trata. Menos por lo que yo he dicho. Pero yo no reniego ese libro. Creo que hace tanto tiempo que lo he leído que no sé realmente a qué libro me refiero. Ahí están las... Kenningar. Bueno... Yo empecé por el interés en esas metáforas. Y luego después llegué a conocer los idiomas en que se escribieron. Pero en aquel momento yo tenía la obsesión de la metáfora, autorreferencia de Lugones, y descubrí que en la poesía germánica medieval había un sistema ya establecido de metáforas. Que los poetas no podían mencionar nada directamente. Por ejemplo, que se entendía que estaba muy mal que dijeran batalla. Tenían que decir batalla de hombres, tempestad de espadas. O tempestad de espadas, sí. Usted comienza el trabajo sobre las Kenningar diciendo: es una de las más frías aberraciones que las historias literarias registran son las menciones enigmáticas o Kenningar de la poesía de Islandia. Sí, porque yo me di cuenta de que eran muy frías, de que eran intelectuales, que no correspondían a la emoción, que eran funcionales, digamos, nada más. La verdadera metáfora tiene que proceder de la emoción, con las metáforas, bueno, de la escritura. Pero en un tiempo aparentemente tan elemental, ¿qué raza de gente, qué grupo de hombres eran capaces de un ejercicio tan frío y tan intelectual? No, pero es que eran intelectuales, desde luego. Lo que pasa es que pertenecían a una tradición distinta de la nuestra. Pero esa tradición existía con leyes muy rígidas. Sí, de algún modo eran y académicos, digamos. Ahora usted me ha hablado de algunos muy hermosos, por ejemplo. Algunos son muy lindos, sí. ¿El arpa era la madera que canta? No, era... No me acuerdo. La madera de la alegría o algo así, sí. Sí. Sí. Casa de los pájaros y casa de los vientos, el aire. Flechas de mar, los arenques. Sí, pero usted ve que son intelectuales todas. Cerdo del oleaje, la ballena. Pero por eso digo, pero pueden justificarse. En cambio, las metáforas de la Biblia justifican... emocionalmente, ¿no? Que era un pueblo guerrero, lo indica el hecho de que la batalla y la espada y el escudo son las palabras que más Kenningar registran. Claro, porque eran poetas épicos, tenían que cantar la batalla y el escudo, no iban a cantar el amor, por ejemplo. La batalla dice: asamblea de espadas, tempestad de espadas, encuentro de las fuentes, vuelo de lanzas, canción de lanzas, fiesta de águilas, lluvia de los escudos rojos, fiesta de águilas es muy lindo, y fiesta de vikings. Y fiesta de vikings, la batalla era una fiesta. Sí, ¿no? Muy lindo, claro. El escudo es tierra de la espada, luna de la nave, luna de los piratas. Claro, se colgaban la borda. Sí, la borda, sí. Techo del combate.